Capítulo 11. Karma y gracia. Ravi, alguien quiere hablar contigo. Santi estaba parada en mi habitación. Ni siquiera la oí venir. ¿Quién es? Un amigo mío de la escuela. Una joven de unos 18 años estaba sentada en la sala esperándome. Me paré vacilante debajo de la puerta y la miré un tanto críticamente. Cuando me vio, inmediatamente se levantó con una cálida sonrisa. Probablemente todavía no ha entendido nada de la vida, de lo contrario no sería tan feliz, pensé. Hola Ravi, mi nombre es Molly, me saludó con voz cálida. He oído mucho sobre ti y hace mucho tiempo que quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pregunté. Siéntate, agregué con impaciencia, sentándome frente a ella en la mesa. No tuve tiempo, ¿qué quería ella? ¿Y por qué Santi no se quedó con ella? Al parecer había entrado en la cocina. Molly se rió cómodamente ante mi expresión de enojo. Escuché lo religioso que eres, así que quería conocerte. Hizo algunas preguntas sobre mí y también quería saber si encuentro satisfacción en la religión. Intenté ocultar mi vacío detrás de muchas palabras aprendidas. Mentí diciendo que era muy feliz y que mi religión era la verdad. Escuchó pacientemente mis comentarios pomposos y a veces presumidos. Sin contradecir ni discutir, expuso mi vacío con preguntas amistosas. Finalmente quiso saber, ¿tiene usted un objetivo específico con su religión? Sí, quiero llegar a Dios. ¿Lo conoces? Sí. Mentí de nuevo, tratando de ocultar mi incertidumbre. Sabía de su existencia. Sin embargo, no tenía una foto de él, no sabía de ningún mantra que le hubieran dado y no lo había conocido a través del yoga. También eres un hindú religioso. Quería saberlo para desviar la atención de mí. Probablemente adoraba a los dioses con diligencia para tener tanta paz. Yo solía serlo, pero ahora soy cristiano. ¿Qué vas a? Me quedé en shock. Cristiano. Descubrí que puedes conocer a Dios y acercarte a Él a través de Jesucristo. Vengo a Dios a través de mi propia religión. Exclamé violentamente, aunque en el fondo sabía que estaba mintiendo. Sí, incluso había descubierto que cada paso que nos acercamos a los dioses hindúes nos aleja más del Dios verdadero. Pero nunca lo admitiría, y menos aún ante un cristiano. No era el nombre Jesucristo lo que me molestaba, sino la palabra cristiana y el hecho de que ella se había convertido en tal. Los cristianos se comen a mi Dios, la vaca. Además, los cristianos que conocía llevaban un estilo de vida tal que no quería tener nada que ver con su religión. Me levanté para despedirme de ella. No tenía sentido continuar la conversación. Luego dijo en voz muy baja, la Biblia enseña que Dios es un Dios de amor. Me gustaría contarte cómo lo encontré. Me quedé anonadado. Como hindú, nunca había oído hablar de un Dios de amor en toda mi vida. Escuché con asombro. ¿Por qué nos ama? Quiere atraernos hacia sí. Eso me hizo sospechar aún más. Como hindú, quería llegar a Dios a través de mis propios esfuerzos y Molly me explicó que Dios quiere atraerme hacia Él en su amor. La Biblia enseña que el pecado no solo nos impide acercarnos a Dios, sino también incluso conocerlo. Por eso Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Si aceptamos su perdón, podemos reconocerlo. Para. La interrumpí. Quería ella convertirme. Creo en el karma. Lo que siembras hay que cosecharlo, nada se puede cambiar. No creo en el perdón. Eso es imposible. Lo hecho, hecho está. Pero Dios lo puede todo, aseguró Molly. Él nos ha abierto un camino para perdonar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Porque murió por nuestros pecados, Dios puede perdonarnos. No podía creer eso. Solía insistir en que el hinduismo era el único camino, pero ahora afirmaba que todos los caminos conducen al mismo objetivo, que cada acción del hombre, incluso la de aquellos sin religión, eventualmente lo llevaría a Krishna a través del karma y la reencarnación. Esto es lo que enseñó el Gita. Era quizás menos dogmático decir que Krishna era la única meta que decir que Cristo era el único camino. Y era a Krishna a quien realmente estaba buscando. No. En lo profundo de mi corazón estaba convencido de que él no era el Dios vivo que estaba buscando. Pero estaba demasiado orgulloso para admitirlo. Entonces me apasioné más por los muchos principios contradictorios del hinduismo. No quería perder la cara. A pesar de su paciencia o tal vez a causa de ella perdí la compostura, levanté la voz e hice un gesto enojado. No iba a dejar que esta chica me deprimiera. Pero ella estaba tan tranquila, tan segura de su relación con Dios, que finalmente quise saber su secreto. ¿Por qué estás tan feliz? Le pregunté inesperadamente. Definitivamente meditas mucho. Antes lo era, respondió Molly, pero ya no. Desde que Jesús se convirtió en Señor de mi vida, me ha cambiado por completo. Él me ha dado una paz y una alegría que nunca antes había conocido. Luego me miró a los ojos y dijo, Rabí, no pareces feliz. Miré a mi alrededor apresuradamente. Se oía el ruido de los platos en la cocina. Luego le confesé en voz baja, tienes razón, no soy feliz. Deseo tu felicidad. Dije eso. Siempre pensé que no podía confiar este secreto a nadie, ni siquiera a mamá, y he aquí que se lo había confiado a un extraño. Pero ¿cómo podría ayudarme? Necesitaba más que alegría. Necesitaba a Dios. No se puede hacer feliz a la gente, me enseñó Moji. Si no hay una razón real para ello, nunca será real y duradero. Me alegro porque mis pecados son perdonados. Eso cambió toda mi vida. Moji estaba muy relajada y hablaba con tranquila confianza. Qué diferente fue mi actitud hacia ello. Nunca podría tener en mis dioses hindúes la confianza que ella tenía en este Dios Jesús. Hablaba de él como si fuera un amigo personal. Hablamos durante unas horas y no notamos cómo pasaba el tiempo. Discutía acaloradamente, a menudo perdía los estribos y me volvía ruidoso. Ella no dejó que esto la molestara, sino que permaneció tranquila y firme. Invoqué persistentemente a los dioses hindúes y traté de superar las filosofías de los antiguos videntes. Pero no tenía argumentos contra lo que ella era. Quería su paz y alegría, pero no renunciaría a mi religión por ningún precio. Ella no lo dijo, pero entendí que todo por lo que había vivido como hindú no tendría sentido si creía que Jesús era Dios, que había muerto por mí y que podía perdonar mis pecados. Tengo que irme ahora, dijo finalmente y se levantó. Yo también me levanté apresuradamente para asegurarle que no me había convencido. Tu visita fue un insulto. Yo, un brahmán, me había dignado hablar con una apóstata, y ella se había atrevido a intentar convertirme a mí, un yogui, al cristianismo. Odio a los cristianos. Grité fuerte y enojado para que se pudiera escuchar en la cocina. Nunca seré cristiano, ni siquiera en mi lecho de muerte. Nací hindú y moriré hindú. Ella me miró con compasión. Antes de irte a dormir esta noche, Rabí, por favor, arrodíllate y pídele a Dios que te muestre la verdad. Rezaré por ti. Ella saludó y se fue. A través de la puerta abierta vi el sol hundirse sobre la bahía. Pronto desaparecería detrás de Punta Peñas, en el extremo norte de Venezuela, y caería la noche. Me miré las manos y vi que estaban apretadas en puños. Las uñas se habían hundido profundamente en las palmas de sus manos. Sola de nuevo en mi habitación, comencé a caminar de un lado a otro mientras una pelea entre dos caballeros se desataba dentro de mí. Nunca había experimentado un conflicto tan violento. Parecía ser una elección entre la vida y la muerte. Las dos fuerzas me desgarraron de un lado a otro. Durante la conversación con Moji, no pude deshacerme de la convicción de que el Dios verdadero debe ser santo y puro. ¿Cómo podría querer tener algo que ver conmigo? A estas alturas ya conocía demasiado bien mi oscuro corazón. Finalmente tuve que admitirme a mí mismo que todas las sagradas abluciones y pujas no cambiaron nada. La paz y el gozo vienen a través de Cristo cuando lo conoces. Basta ya con Jesús. Interrumpí con impaciencia. Él es solo uno de los muchos millones de dioses y también es un dios de los cristianos. Quiero conocer al Dios verdadero, el creador del universo. Eso es exactamente lo que es Jesús. Por eso pudo morir por tus pecados, solo Dios puede pagar la deuda. Tenía mal y razón después de todo. Jesús realmente murió por mis pecados para perdonarme y limpiarme. Esto haría posible la comunión con el Creador. Quería creerlo, pero Jesús era un Dios de cristianos y yo nunca llegaría a ser cristiano. Mi familia nunca entendería ni aceptaría esto. Sin embargo, la vida era insoportable si todo seguía igual. Había luchado por la autorrealización, mirando dentro de mí para ver qué era Dios, solo para darme cuenta de cuán irremediablemente perdida estaba. Hablan de autorrealización todo el tiempo. Pero se están volviendo cada vez más egoístas. Las palabras del tío de Onarine no me dejaron en paz. Había dicho la terrible verdad. No me sorprendió que Aja no hubiera visto otra salida a su decepción con el hinduismo que tomar la botella. Nunca había querido creer eso, pero ahora lo entendí. Solo el miedo a lo desconocido me impidió suicidarme. Moji había afirmado firmemente que Dios me amaba y que ella había experimentado su amor. La envidiaba por eso, pero la odiaba porque se había hecho cristiana. Mi orgullo exigía que rechazara todo lo que ella había dicho. Pero ahora estaba demasiado desesperado para salvar las apariencias a cualquier precio. Caí de rodillas frente a mi cama. Con eso cumplí con la petición de Moji. Estaba ella orando por mí en ese mismo momento. Dios, Dios verdadero y creador, por favor, muéstrame la verdad. Por favor, Dios. No podía decirlo fácilmente, pero era mi última esperanza. Algo dentro de mí se rompió, como un bambú alto partido en una tormenta. Por primera vez en mi vida estaba seguro de que había orado y había salido adelante, no ante una fuerza impersonal, sino ante el Dios verdadero que vive y ama. Demasiado cansado para pensar, me metí en la cama y me quedé dormido inmediatamente. Mi último pensamiento fue que él había escuchado mi oración y también la respondería.